Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Estamos en Radio 8 de Octubre, son las 9 con un minuto de la mañana, hoy jueves 26 de septiembre, un día histórico que va a quedar guardado en la memoria para pues muchos pueblos mesoamericanos, latinoamericanos y del mundo entero. Más adelante hablaremos un poco más en contexto por qué, pero bueno, hoy hace 10 años se lleva a cabo el crimen atroz de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, porque antes tenemos a otra compañera acá en cabina virtual, en cabina telefónica con nosotras, que ya nos escucha, ¿cierto, Seidy? Así es. Un saludote. Te damos el pase para que te presentes bien. Sí. Adelante, Seidy. Como Quindego, buenos días. Muchísimas gracias por de ceder el espacio, ¿verdad? Ese espacio tan importante en los que podemos dialogar y dejar claro cuál es nuestra posición desde los pueblos indígenas, desde las mujeres indígenas, desde las mujeres que estamos en esta lucha constante, desde los pueblos indígenas que constantemente nos levantamos, ¿verdad? En pie de lucha, en una de las reuniones hace poco con los compañeros y compañeras en el sur, decíamos que este golpe es un golpe muy fuerte, ¿verdad?, para la lucha nuestra. Pero una mayora decía, bueno, por ahí dicen que se pierde una batalla, pero la guerra aún continúa. Yo creo que es cierto. Esta sentencia creo que fue esa impunidad representa una de las mayores violencias que viven los pueblos indígenas en este país. Y que dichas acciones son ejecutadas a mansalvada contra los pueblos y sus derechos, ¿verdad? Y en Costa Rica, que en el concierto mundial es el paraíso, la reina de la paz, la tierra del premio Nobel de la paz, ¿verdad? Mm-hmm. La tierra de la democracia, el paladín de los derechos humanos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la creo que la Universidad de La Paz, si no me equivoco. Y mientras la realidad es otra, ¿verdad? La realidad de los pueblos originarios se visualiza con las violaciones y las amenazas y con grandes desafíos que no se garantiza la integridad de la vida de los pueblos. Entonces, es ahí donde realmente nosotros y nosotras nos cuestionamos realmente, ¿verdad?, donde en qué país vivimos. Vivimos en un país democrático de pura vida, pero el poder judicial en este caso está siendo automatizado por poderes políticos y económicos, por perpetradores de la violencia, de lo que discriminan, la corrupción y la materialización con la impunidad, ¿verdad? Y yo creo que más allá de esto, como por ahí logré escuchar algo de la compañera Fanny, que detrás de todo esto no es un tema de que los indígenas y los finqueros y ya, ¿verdad? También hay que ver con ojo de lupa, ¿verdad?, que tomarse su cacaíto y analizar la situación política de este país, porque el tema no es solamente tierra y indígena y terrateniente, sino detrás de eso hay grandes intereses sobre los bienes comunes de los pueblos indígenas. Costa Rica es un país verde, pero ese país verde, sí es cierto, por decretos que se hicieron hace un tiempo atrás, pero también está esos áreas verdes que están en territorios indígenas, en los pueblos indígenas, en los 8, 9 pueblos indígenas que existen en Costa Rica, en los 24 territorios. Entonces, Costa Rica no lo dice, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo indígena lo tenemos muy claro, de nosotros depende la vida, de nosotros depende el agua, todo, y nosotros dependemos del agua porque somos una con la tierra. Dirán los compañeros Bribri, somos uno con la madre Iriria. Y desde ahí creo que analizamos, ¿verdad? Estos intereses de parte del Estado, los poderes del Estado sobre los bienes comunes, sobre las represas en los ríos, los proyectos de extracción minera, petróleo, explotación de bosque, de la venta de carbono, los agronegocios expansioneros de ganadería, por parte, como una estrategia de los ganaderos, ¿verdad?, para usurpar nuestro territorio y anejar nuestra vida. Y todo esto bajo los ojos del Estado, ¿verdad? Entonces vivimos en un Estado que ha ratificado convenios, leyes, tenemos la ley indígena, tenemos la declaratoria de las Naciones Unidas, tenemos la ratificación del convenio 169, sin embargo, eso no es la realidad que vivimos los pueblos indígenas. Y yo creo que es parte como de lo que se lee, ¿verdad? Lo que hay detrás de todos esos intereses, lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Lo que está sucediendo en este país. Dividir sectores, y lo mismo pasa con los pueblos indígenas, nos quieren dividir, nos han dividido, imponiéndonos leyes también, decretos, imponiéndonos sistemas de gobierno local como las asociaciones de desarrollo, y por medio de ahí manipular a su antojo los intereses del poder del Estado en territorios indígenas. Esto por un lado. Y bueno, casualmente hace unos días escuchaba un video donde hablaba el compañero Jerry, y él hablaba sobre los derechos, el derecho a la vida y el derecho a vivir en paz dentro de nuestros territorios, y que se nos respete nuestros derechos como pueblos indígenas. ¿Y cuáles son esos derechos que nosotros exigimos y por el cual asesinaron al compañero Sergio y al compañero Jerry? Son los derechos a cuidar la tierra, el derecho al buen vivir, el derecho a la autonomía dentro de los pueblos indígenas, a que no exista esa imposición por parte del gobierno, del Estado, del INAMU, del IMAS, de las asociaciones de desarrollo, donde llegan leyes que son muy importantes, donde se juega nuestra biodiversidad, donde se juega el papel de los bosques, donde llegan a comercializar con nuestros bosques, pero son analizados y firmados y llevados a cabo desde esas instancias que no son autónomas, que no son que no nos representa como pueblo indígena en la mayoría, como son las asociaciones de desarrollo. Entonces vemos ahí la violencia sistemática de este Costa Rica, garante de derechos, ¿verdad? Pero que en el discurso es otra cosa. Y desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas nosotros trabajamos el tema, decimos que Costa Rica tiene agendas. La agenda del gobierno, ¿verdad? Y que muchas veces es una agenda de muerte, y la agenda de los pueblos indígenas. Esta agenda de los pueblos indígenas, en las que hemos no hemos declarado desde el Congreso Indígena, perdón, Nacional en el 2009, acordamos trabajar sobre esta agenda, en la que básicamente la que estaba compañero asesinado, Jerry, el buen vivir, el derecho al agua, el derecho a la montaña, el derecho al bosque, el derecho a poder cultivar a mi tierra, el poder disfrutar de esos bienes comunes, siempre y cuando respetando y siendo consciente que somos único y hijos, hijas de la madre tierra. Y es lamentable, digamos, lo que acaba de suceder, ¿verdad?, con la sentencia, porque no es como que dejaron libre a alguien que a este señor Juan Varela, sino por defenderse, porque no es solo, o sea, yo también estuve acompañando a Doña Digna y acuerpando un poco las semanas anteriores allá en el Poder Judicial de Pérez Celedón, y se veía toda la discriminación, el racismo, se sentía desde los mismos jueces, y realmente Juan Varela no necesariamente era alguien que se estaba defendiendo, sino él incluso lo dice en algún momento que ellos ya se estaban armando, incluso hay registro donde esta persona anteriormente ya había liderado grupos violentos que amedrentaban a las y a los compañeros Broran, a los compañeros que estaban ahí. Entonces no es como que fue que alguien llegó y entonces yo vine, tuve que agredirme, yo tuve que defenderme, y entonces por eso me dejan en libertad. No sé en qué parte, si el juez no lo escuchó, ¿verdad? No vio, pero claro está, o sea, no vamos a hacer como cuestionarnos esto, porque ya sabemos los intereses de por medio, ¿verdad? Son intereses muy, muy, muy poderosos económicos. Incluso me atrevería a decir, porque viniendo, yo soy nove del sur del país, de Punta Urica, y sé que en el sur, desde Pérez Celedón, ¿verdad?, hacia allá, se manejan muchos intereses económicos e incluso de poderes del narcotráfico. Entonces, aquí no es solamente un tema de terratenientes y indígenas y ya. También hay un tema de trasfondo económico, narcotráfico, y la inoperancia del Estado al dejarse manejar por esos intereses. Brúa, quisiéramos detenernos a invitar a la reflexión sobre esos elementos importantísimos que has mencionado antes de querer conocer un poquito sobre tu territorio que acabas de comentar, Punta Urica. Quisiéramos detenernos en esa reflexión que nos haces, importantísima, vital, que esto no es solo un tema de territorio, que de por sí ya el tema de territorio es gravísimo, sino que es un tema de un sistema, una estructura, una institucionalidad que funciona desde la explotación, desde el despojo, desde el extractivismo. Vemos los ejemplos en Chile de las grandes forestales atacando, criminalizando, enjuiciando a las compas, a los compas mapuches. Vemos en la Amazonía ecuatoriana a compañeras y compañeros procesados por las petroleras que quieren extraer, pues, de la más profundas entrañas del Amazonas, pues sus recursos, sus fuerzas de la vida, dice la compañera mapuche. Vemos en Honduras a la compañera Berta, que fue asesinada por la defensa de la tierra, del territorio, de los ríos, y que el Estado garantiza 8 años después, siguen los pueblos lencas exigiendo justicia para que se declare en firme la sentencia contra los asesinos materiales de la compañera Berta, y que en este momento está en peligro que puedan salir en libertad sin cumplir ni siquiera la condena que este reducido sistema de justicia estatal, capitalista, colonialista y patriarcal trata de lavarse las manos. Nosotras y nosotros acá en Radio 8 no creemos que esto sea un fallo del sistema judicial, no creemos que es que los jueces se les haya olvidado algo o no entendieron, sino que su función es precisamente esa, la exclusión, la injusticia y la impunidad. Entonces queríamos detenernos eso antes de profundizar un poquito más en lo que reciente nos comentaba sobre la realidad del territorio y el pueblo Nove. Justamente, compañera, queríamos conversar un poco, acercarnos un poco al mundo Nove y en qué situación está en este momento. Tal vez si te quieres referir un poco a la situación de la tenencia de la tierra de tu territorio allá en Punta Burica, en manos de quién está la tierra, hay usurpadores, hay estas situaciones de violencia que están viviendo, por ejemplo, en Salitre, en Chinaquichao, en Térraba. Si nos puedes comentar un poco por ahí cómo está esta cosa de la tenencia de la tierra para el pueblo Nove. Costa Rica, para los que no conocen y están escuchando, Costa Rica tiene 5 pueblos, territorios indígenas: Nove, Buglé. Yo digo Buglé porque yo vengo de descendencia Buglé y de madre Nove. Entonces, yo creo que el tema de lo territorio dentro de los pueblos de Nove, Buglé, no es excluyente a la realidad de los 19 territorios. La mayoría de las tierras están en manos de no indígena también. Muchas veces esos usurpadores también, como les decía compañero, son los encargados de también por manos de trabajos muy pesados, se encargan de tener a las y las compañeros como mano de obra barata en sus fincas, siempre con una visión desde el Zulia, desde el explotar la tierra, hagamos dinero, desde el capitalismo también. Y esas tierras están en manos de estos nuevos indígenas, y las casualmente creo que el año pasado salió por ahí como que el INDER estaba pasando unas tierras que eran de buena fe a la Asociación de Desarrollo. Pero también es un debate porque, como dije anteriormente, la Asociación de Desarrollo es una ente del DINADECO y por lo tanto es del Estado, y por lo tanto tiene una agenda que es la agenda del Estado, y muchas veces esto se desvincula de la pensamientos y de las ideas desde los pueblos indígenas, desde la colectividad. Y esas tierras realmente no fueron muy bien distribuidas, y en muchos casos las asociaciones de desarrollo se prestan también para hacer documentos como poseedores de buena fe a los mismos hijos de personas que ya ni existen, o sea, los que eran los que compraron las tierras. Entonces se presta para corrupción, y esa es la misma historia, pero yo creo que poco a poco, trabajando desde los territorios, desde las comunidades, conversando, tomándose el cafecito, tomándose el cacao ahí, conversando, dialogando sobre nuestros derechos, yo creo que la gente poco a poco va también asumiendo ese compromiso, va despertando también, porque yo creo que, y lo digo aquí y lo reitero en otros espacios, yo creo que el papel de las mujeres Nove, Buglé, es muy fundamental. Nosotros, pues, históricamente hemos estado ahí para construir, y yo creo que eso es lo que hacemos también en las comunidades, en nuestro territorio, es las mujeres también aportar sobre el derecho, de hablar sobre el derecho, hacer un diálogo sobre el derecho, de que nos ampara a nosotras a luchar por la tierra, a luchar por las semillas, a luchar por los ríos que fluyan libre, las montañas libres, en el caso de mi territorio, que nuestros playas, mar, esté también libre de también cazadores, de personas no indígenas que llegan a hacer cosas que realmente no son buenas. Entonces, por ahí, con nuestro diálogo, nuestra participación, por ahí alguien decía, una señora el otro día, con el chisme de la gente indígena en las comunidades, en el pueblo, la gente va despertando en algún momento, y también por esa inconformidad que ya uno dice, pero bueno, ¿y aquí quién va a hacer algo? Si nosotras mismas nos hablamos y nos organizamos, también vamos a poder hacer algo y hacer frente, y no solamente dejar que ciertas instancias del gobierno vengan a decidir sobre nuestros territorios. Entonces, pero no es una realidad que solo suceda allá en Salitre o en los otros territorios. También es una realidad, creo que de los 24 territorios indígenas, el tema de tierra al territorio y la violación a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Brugua. Vamos terminando esta entrevista, pero no queríamos antes irnos sin que usted nos compartiera sus reflexiones sobre ser mujer joven indígena, no solo a nosotros, sino tal vez a otras chicas que la estén sintonizando acá en Costa Rica, pero también en las otras geografías que se sintoniza este programa, se sintoniza en Chile, en el Gualmapu, por medio de Radio Curruf, de Pueblo Mapuche, se sintoniza también en la Confenía, en la Voz del Confenía, en la Amazonía Ecuatoriana, en las radios comunitarias del Copín, en La Zarzamora, en Honduras, Disonancias Radio, pues en fin, muchas personas esperamos que estén escuchando estas valiosas palabras que usted nos comparte. Quizá si nos regala un mensaje final. Sí, bueno, muchísimas gracias al gran Obo, a los espíritus que nos dan, ¿verdad?, la oportunidad de seguir siendo voz de esas mujeres y esos compas que ya no están. Creo que nosotros como pueblo indígenas, como mujeres indígenas y como esa generación que por ahora somos jóvenes, ¿verdad? Pero también seamos conscientes de que de aquí a unos años ya no vamos a ser jóvenes. Somos ese parte de ese proceso y como parte de ese proceso nos toca esto, seguir compartiendo, seguir en la lucha y como mujeres indígenas. Y creo que, como lo dije, nosotras somos mujeres, somos las que damos vida, somos las que también llevamos la voz, somos las que también organizamos, somos las que construimos también con compañeros, y desde ahí invitar a las y los compañeros jóvenes a sumarse a esta lucha, que no es una lucha individual, sino es una lucha que nos compete a todos, porque hablamos desde la tierra, desde los recursos, que al fin y al cabo es el planeta Tierra. Entonces, en esa agenda nosotros también tenemos un granito de arena que aportar, ¿verdad? Y no desvincularnos, que con en la era que estamos, que es la era de la globalización, de la competencia, nos vamos más por ese camino y nos apartamos del camino de la colectividad, de la lucha por los bienes, los recursos naturales, por la defensa de la tierra, los ríos. Entonces, hacer parte de eso, porque hace más de 500 años, y nuestros antepasados también fuesen sido indiferentes, yo creo que tampoco existiéramos en este país. Y por último, decir que repudiamos los hechos delincuenciales de la institución por exonerar de responsabilidad al asesino de nuestro hermano, que solo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia en el garante de la justicia mediante sus operadores y abogados, fiscales y jueces. Reiteramos desde nuestro compromiso con la agenda de los pueblos indígenas que mediante el buen vivir y los principios de paz, inclusión, respeto y el orden jurídico, reclamamos sus derechos y les seguirá reafirmando, construyendo. Y para cerrar, decir que Jerry vive, Sergio vive y la lucha sigue y se siente. La lucha sigue y sigue. Jerry vive y Sergio vive. Muchas gracias, compañera, por habernos acompañado el día de hoy. Pues hace algún tiempo ya teníamos la intención de entrar en comunicación con usted. Enhorabuena que ha sido en este momento. No dudamos que vamos a seguir conversando en otras oportunidades con usted. Así que, pues agradecerle que se haya tomado el tiempo para estar con nosotras. Bueno, hoy también va a haber una actividad, un plantón que ya les vamos a compartir. Pero bueno, muchas gracias, compañera Brugna, por habernos acompañado el día de hoy y habernos dado la perspectiva tan importante también desde el Pueblo Nuevo de lo que está pasando con la sentencia de Yeri. Un gusto y un honor haber compartido estos espacios con la compañera Brugua, mujer joven luchadora organizada del Pueblo Nove, y con Fanny, compañera Broran del Pueblo de Terraba. Muchas gracias y un honor. Vamos a invitarles entonces a este plantón que se va a realizar el día de hoy. Al inicio del programa les decíamos, hace una semana exactamente se leyó la sentencia, se leyó la impunidad, se quedó pues en descubierto el racismo de los tribunales de justicia de este país y se mantiene a la espera de la lectura completa de la sentencia, de la argumentación que pues van a inventar los jueces para justificar su racismo. Entonces, mientras está esta espera, el día de hoy se va a realizar un plantón a las 3:30 de la tarde frente a la Corte Suprema de Justicia acá en San José, Costa Rica. Entonces, bueno, invitamos a todas las personas que nos están sintonizando a llegar. Sabemos que este tipo de acciones son muy importantes, no solo para exigir al sistema judicial que haga lo que debería de hacer, porque pues ya pocas esperanzas se tienen del poder judicial en general, pero sí para mostrar una solidaridad con el pueblo de Terraba, con la familia de Yeri y con quienes siguen resistiendo y luchando desde todos los territorios, que sepan que no están solos ni solas. Entonces, bueno, repetimos, hoy jueves 26 de septiembre a las 3:30 de la tarde frente a la Corte Suprema de Justicia en San José. Y bueno, ya vamos acercándonos al final de este programa. No podemos tampoco terminar de compartir una información muy importante también que sucede el día de hoy, y es la conmemoración de los 10 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa en México. Normalistas se le dicen a las personas que están estudiando para ser profesores, profesoras en México. Bueno, hay escuelas para ser profesores de primaria, de secundaria, que son, se les llaman escuelas normales, hay en diferentes zonas rurales de México, y pues estas estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014. 10 años después, desde el pueblo de México y los pueblos solidarios, que estamos también en, pues, exigiendo justicia para estos 46 estudiantes, pues 43. 43, perdón, se ha señalado no solamente al Estado de México por ser el cómplice de esta desaparición forzada, sino también pues los vínculos con el narcotráfico y el contubernio que hay con el Estado de México, y que terminaron siendo pues una yunta para desaparecer a estos 43 normalistas. Así que vamos a escuchar una canción, Vero. Así es, vamos a escuchar una canción para arrancar este segmento que, bueno, el programa lo realiza Que Huelga, Radio Que Huelga, allá en México. Hay diferentes contenidos que se han estado produciendo. No, por cuestiones de tiempo no podremos compartirlo todo, pero si usted está interesado en escucharlo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y también puede buscarlo en las páginas web de Radio Que Huelga, que se encuentran en Google, pues, específicamente. Entonces, por si ustedes quieren escucharlo desde ahí, nosotras también compartiremos el link. Vamos a ir a escuchar una canción y después vamos a escuchar este extracto. Desde Radio Que Huelga dicen, cada 26 de septiembre, desde el 2014 hasta hoy, 2024, recordamos los desaciertos y omisiones del gobierno, así como la incansable lucha de las madres y los padres, quienes junto con los investigadores del del GIEI y sus abogados han librado una batalla constante por la verdad y la aparición de los 43 desde hace ya una década de búsqueda que sigue en pie. Se exige justicia. Vamos a ir a escuchar primeramente a Rita Indiana desde República Dominicana con una canción de solidaridad al pueblo de Ayotzinapa que se llama Pa Ayotzinapa la canción, y posteriormente vamos a escuchar el contenido de Radio Que Huelga. Después, ¿qué vamos a escuchar después? El Minuto Narcopunk. Así que desde este espacio de Radio 8 de Octubre vamos a ceder estos micrófonos y a compañeras, compañeros, compañeres de otros medios libres que también están haciendo sus esfuerzos comunicativos, como siempre decimos en este espacio de Radio 8 de Octubre. Es fundamental socializar, compartir y solidarizarnos con otras compañeras, compañeres, compañeros de medios libres. Un agradecimiento a la radio La Que Huelga, que es un referente allá en México de comunicación, de rebeldía y de organización. Así que les invitamos a escuchar también a la radio La Que Huelga en sus redes. Y les vamos a pasar un pedacito de este especial buenísimo que montaron las compas. Y también un agradecimiento a las compas de la colectiva La Actitud Coherente. Y nos vamos de una con música. Veintiséis de septiembre de 2024. Diez años sin verdad, sin encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en Guerrero, México. Diez años sin justicia. 10 años de la incapacidad gubernamental para hacerse responsable y decirnos qué fue lo que ocurrió. 10 años de encubrimiento de Estado. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde están y qué les pasó? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? Por tu bien o por tu mal, ¿quién te quiere? quién te llama. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. La lucha por la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa es heroica, paradigmática, digna e inquebrantable. Madres y padres de los jóvenes normalistas son los protagonistas de un movimiento generado al calor de la tragedia, de la represión más brutal, orquestada y ocultada por muchas instancias del Estado mexicano. Represión en contra de jóvenes hijos de campesinos, indígenas, trabajadores, madres solteras, hijos de familias que se vieron en la necesidad de encender todas las alertas, dejar en pausa sus vidas y salir a las calles, los parajes, las fiscalías, para buscar a los hijos de un gran amor. Los padres no han dormido, han comido poco, han recorrido muchas ciudades y países. Algunos enfermaron severamente o fallecieron en la lucha. Están dedicados a la desesperante búsqueda con vida de sus muchachos. Ellos acuden a donde sea preciso para encontrarlos. Incluso se han entrevistado ya con el gobierno, que el próximo octubre de 2024 asumirá el cargo, mismo que aseguró que retomará el caso desde el principio. Desde el principio se organizaron para encontrarlos y recuperarlos vivos. Esta esperanza mantuvo la fuerza entre los familiares por mucho tiempo. Hasta el día de hoy, 10 años después, nadie desde el Estado ha podido ni callarlos con dinero ni decirles dónde están sus hijos. Los padres y las madres de los 43 se han topado con una pared que no tiene puertas. Con la negligencia, crueldad, simulación, acoso de soborno, injerencia para dividirlos y la evidente negativa a darles una explicación de lo ocurrido, mucho menos reconocer a las instituciones y personas responsables. Actitud similar en los dos gobiernos federales que han ejercido las acciones de búsqueda desde que ocurrió esta tragedia. Es difícil comprender los niveles de angustia y desasosiego que enfrentan los progenitores de los jóvenes de Ayotzinapa. Solamente su esperanza de ver de nuevo a los suyos y su clamor de justicia los mantiene en pie. En su camino se toparon con miles de madres que también están buscando a sus hijos desaparecidos por las miles de fosas clandestinas que forman los cimientos de México. Lograron alzar la voz en un país silenciado y ruidoso que exhibe la cifra de más de 100.000 desaparecidos durante las últimas 5 décadas. Los familiares de los 43 cuentan también con la solidaridad y el apoyo recibido de personas y organizaciones en todo México y en el mundo, destacando la de sus abogados y expertos relacionados a la defensa de los derechos humanos. Pero no ha sido suficiente. La herida es permanente y el peligro de la desaparición forzada también lo es. Hasta el día de hoy, a 10 años de este acontecimiento, los poderes legítimos y fácticos en México han guardado silencio y prevalece el encubrimiento. Solo por pretender una vida mejor, una educación popular, por ser herederos de las luchas campesinas en el aguerrido y violentado estado de Guerrero, solo por tomar un autobús equivocado, el castigo infligido a los normalistas de Ayotzi ha sido ejemplar y genocida, continuador de la mejor tradición de los vuelos de la muerte. Un castigo que no se ha podido investigar a fondo porque finalmente los investigadores topan siempre con trabas y complicaciones cuando las pistas conducen a los cuarteles. Sábado 27 de septiembre de 2014. Los principales diarios de México publicaron una nota escalofriante que fue creciendo en datos e información conforme pasaron los días y los años. La primera noticia sobre el ataque frontal a los normalistas daba cuenta de que el viernes 26 de septiembre de ese año, después de las 8 de la noche, estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa habían sido perseguidos por policías municipales, así como por presuntos pistoleros en Iguala, Guerrero, reportándose un saldo de un estudiante muerto, 2 heridos y 20 lesionados. Por su parte, el alcalde de esta ciudad aseguró tajantemente en entrevista express que no hubo heridos ni muertos y que la presencia de los normalistas en Iguala se había debido a que tenían la intención de provocar un acto público de su esposa, quien presentaba ese día su informe de labores como representante local del DIF. Con el paso de los días, el terror de lo sucedido se fue conociendo. Crecía el número de muertos y las denuncias públicas de los compañeros de los estudiantes atacados, que hablaban de la desaparición de algunos estudiantes. Primero dijeron que sumaban 25, pero después se fueron conociendo de más casos. Dijeron que la mañana del domingo fue encontrado un cadáver con signos de tortura y la cara desollada. Dijeron también los normalistas que la persecución de más de 2 horas que sufrieron por parte de corporaciones armadas de los 3 niveles de gobierno ocurrió después de que los estudiantes se llevaron camiones, una práctica conocida de la lucha estudiantil que consiste en tomar autobuses que después son devueltos a las compañías a las que pertenecen con el objetivo de desplazarse a apoyar una marcha, como era el caso, la que tendría lugar el siguiente 2 de octubre en la Ciudad de México para conmemorar la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Queremos que los compañeros detenidos y desaparecidos aparezcan de inmediato con vida y sin daño a su persona. Es un ataque directo, afirmaron los estudiantes. En tanto, la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército, Policía Federal y Ministerial, tomaron control de la seguridad de Iguala. El gobierno federal, de Enrique Peña Nieto, no investigó los hechos nunca. Desde el principio hizo todo por encubrir y minimizar la situación. La autoridad hubiera preferido no reconocer que había estudiantes desaparecidos. Intentaron por eso vincular a los normalistas con células del crimen organizado. Negaron la intervención directa del ejército y finalmente crearon, hoy sabemos que bajo la dirección del entonces presidente de México, lo que se conoció como la verdad histórica. Una versión oficial de los hechos, ofrecida en conferencia especial por el Procurador de Justicia. Minuto Anarcopunk. Hola a todos, en nombre del programa Minuto Anarcopunk, les doy la bienvenida a cada uno de los que hoy le están dando play a lo que hoy pasaré a comentar de qué se trata este proyecto que mi compañero Leo y yo decidimos llamar Agente Provocador. Agente Provocador es un programa independiente que no tiene sponsors ni publicidad y que tampoco se autocensura. Es un espacio creado por, como mencionaba anteriormente, Leo, que al mismo tiempo tiene desde hace más de 2 décadas un sello independiente llamado Catalina Records, y que desde su búsqueda por la autogestión y bajo el lema Do It Yourself, se emprende en la edición en vinilo, CDs y cassettes de bandas a las que él considera amigas, e incluso no se sale del underground. Por otro lado, quien les habla, el Sombra, y que vengo también realizando desde hace más de una década el blog 10 charrúas, 10 crestas, donde me embarco cada cierto tiempo en diversos proyectos. Últimamente, y desde hace casi 2 años, me dedico a difundir el punk, pero no desde las bandas que practican este género, sino más bien de los dibujantes que ilustran los flyers, carteles y, ¿por qué no?, las portadas de los álbumes y demos de muchas de las bandas que nos enamoran viendo su artwork o arte de tapa. Pero Agente Provocador nace el 1 de mayo de 2020 como un objetivo que ninguno de los dos habíamos experimentado. Ambos tuvimos experiencias en bandas, en fanzines y en distribución, pero no la de editar un programa. Nuestro trabajo a la hora de editar el podcast podría llamarse bricolage. No tenemos un estudio como muchos otros podcasts, sino que lo hacemos de una manera muy austera. Los micrófonos son nuestros teléfonos e incluso nunca hicimos el programa juntos. Y aunque los dos seamos uruguayos, uno vive en el hemisferio sur y el otro en el hemisferio norte. Así que todos los audios que escuches en este programa se graban en un teléfono, luego esos audios se envían a una casilla de email, se descargan en una computadora, normalmente en M4A, más tarde se convierten en formato MP3, para así más tarde editarlos en un editor de audio y finalmente le damos la forma en un editor de vídeo que viene en la computadora. Como pueden ver, todo esto es muy casero y sacrificado. Esto no es ir a una radio simplemente sentarte y hablar al aire. A la hora de subir nuestros episodios a la red, hemos tenido durante mucho tiempo censura, hemos sido vetados o incluso restringidos por cuestiones de derecho de autor. Esto nos llevó no solo a aprender a hacer un programa, sino a conocer las reglas de funcionamiento de las plataformas donde alojar los audios, para luego aprender a burlarnos de su sistema de funcionamiento y finalmente lograr evitar los algoritmos de algunas palabras e imagen que usamos como banners. Nuestro lema es música, ideas y actitud. Nuestros episodios están relacionados a temáticas vinculadas con acontecimientos sociales, provocados por una idea, los compartamos o no. Estos han sido en muchos casos ejemplos de personas que no podrían encasillarse en otra cosa más que en seres de espíritu libre o individuos maliciosos. Normalmente nuestros relatos tienen la finalidad de que seas un poco más consciente de esos sucesos, que te hagan pensar y sobre todas las cosas que no los olvides. Normalmente, y siempre que sea posible, dividimos el programa en 3 bloques. El primero lo abro yo y siempre intento relatar alguna historia vinculada a las ideas o a la música. El segundo bloque siempre está dedicado a quien esté interesado en colaborar como selector musical y que cuente alguna información interesante acerca de las bandas o de las letras de sus canciones. De esta manera, el programa Agente Provocador deja de ser un proyecto regional y pasa a ser un proyecto internacional. Esto es algo muy positivo y que rescatamos de la globalización de Internet, muchas veces criticada negativamente, ya que suelen acusarte de estar absorbido por los medios capitalistas. Y aunque quieras verlo de esta manera, también habría que ver que ahora todas esas fronteras cayeron y los proyectos de solidaridad y apoyo mutuo entre quienes no dejamos morir la contracultura pasarían a ser más enriquecedores que esa idea de no querer formar parte del sistema. Y es así que hoy en día, en estos casi 50 episodios realizados en 50 semanas, hemos tenido colaboradores de España como de varios países de Latinoamérica. Selectores como Max Badala del fanzine Buenos Aires Desorden o el selector Gonzo desde Barcelona ya son parte de esta familia que va creciendo, pero que no intenta ser popular. Seguimos siendo un programa subterráneo, probablemente criticado por muchos, pero no nos importa. Valoramos el compromiso, la amistad, la difusión por parte de los oyentes, que son quienes nos ayudan a llegar a otro público y que al fin y al cabo es para ellos que se realiza este hermoso proyecto. Y para finalizar, Leo se encarga del tercer bloque, donde también narra alguna historia y se responsabiliza de las bandas que difunde. Muchas veces bandas clásicas del punk y el hardcore, y otras veces no tanto. En lo posible intentamos darle cabida a esas bandas emergentes que tengan una buena letra para transmitir en sus canciones. En lo que a mí respecta, intento no difundir bandas punks comerciales y, aunque Agente Provocador no sea un programa anarcopunk, no queremos olvidarnos de apoyar y difundir estas bandas que, al final de cuentas, terminan siendo las más comprometidas con el espíritu luchador que representa el punk y que sus miembros están realmente interesados en colaborar desinteresadamente con los proyectos vinculados al punk. Algo que no sucede con las bandas punks clásicas que todos conocemos y que solamente se interesan en acumular prestigio alimentando su propio ego y que no hacen nada por hacer del punk una revolución, ni personal ni colectiva. Y hasta aquí un resumen de lo que sería este nuevo y desconocido programa independiente. Si te gusta la propuesta que hacemos, te invitamos a escuchar nuestros episodios. Búscanos, estamos por todas partes. Y si quieres colaborar como selector musical hablando acerca de un par de bandas o alguna historia que dé la talla con nuestro perfil de programa, solo ponte en contacto con nosotros y te animamos a hacerlo. Bandas comerciales, abstenerse. Quiero darte las gracias, Spike, por este espacio, por tus ideas, por tu música y por tus dibujos que inspiran, como a mí, a mucha gente no solo a vincularse, sino también a estrechar lazos y con tus ideas a crear nuevos proyectos. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo. Este mundo tenga poder. Alentar callar los sumisos, temerosos, porque todos cavando nuestras propias tumbas. Mientras de resuena y mira más allá de tu nariz, al capitalismo que está matando al hombre. Mientras vea los sumisos del mundo agonizar por tu maldita codicia, gritaré. Mientras vea que solo pienso en tus intereses y no te importa el futuro, pelearé. Se los animales suben, salimos se experimenta. La naturaleza y el aire son arrebatados por un engaño que solo piensa en tu dinero. ¿Dónde actúa? ¿Cómo irá entonces? El conocedor no vuelve a su área, porque eso se va a convertir en existencia.